radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés descargar contenidos de los programas de la radio. Corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Usted sabía que, usted Vicky, ¿no? Que hoy Valeria no va a poder venir, que se ausentó. Está triste que no pudo estar. Se pierde una muy linda clase. Más o menos. En realidad ella aduce problemas personales, cuestiones de índole, bueno, de otro tipo de trabajo, ¿no? Pero yo creo que en realidad es porque su comida preferida es la hamburguesa y entonces estaba resistiéndose a escuchar la clase de hoy. Me parece que era por eso. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública aquí en Radio Universidad. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás, Javi? Bien, como decíamos recién, hoy Valeria Millar no va a poder estar con nosotros. Yo creo que tiene que ver con el tema de la clase de hoy. Me parece que tiene que ver con el tema de la clase de hoy, que por supuesto está a cargo de una invitada de lujo, la decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, la doctora en bioquímica Claudia Balaguer, a quien le agradecemos su visita aquí a Radio Universidad. ¿Qué tal, Claudia? Hola, Claudia. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, al contrario. Por favor, un placer. Bien, decíamos, ¿por qué tenía que ver con esto de los gustos alimenticios de nuestra compañera? El tema de la clase de hoy es... Hoy vamos a hablar sobre las hamburguesas, pero sobre la Escherichia coli en hamburguesas. ¿Qué es exactamente la Escherichia coli? Porque uno a veces escucha por ahí informaciones de hamburguesas mal cocidas que traen aparejado algún tipo de problema. Ese vendría a ser la Escherichia coli. Claro, en realidad la Escherichia coli es una bacteria que para nosotros que estudiamos las bacterias nos parece una bacteria divina, porque tiene todas las funciones que uno se pueda imaginar. Es parte de la flora normal de nuestro intestino, o sea, todos llevamos millones de Escherichia coli en nuestro intestino y muchos otros animales y muchos otros mamíferos también la llevan, pero hay como un grupito de Escherichia coli que son como las malas de la película, son las que nos vienen a generar algún daño, algunas un poco más leves, se soluciona con una diarrea, dos o tres días de malestar y se terminó, y otras bastante más severas, como son las que llevan al síndrome urémico hemolítico, que creo que ayer ya estuvieron comentando un poquitito y haciendo un adelanto del tema. Claro, porque en realidad creo que fuera de micrófono, no recuerdo si fue fuera de micrófono o cuando estábamos despidiéndonos, nos decía el doctor Maximiliano Gatti que en Argentina hay un montón de enfermedades, va, digamos, que es muy alto el nivel de esta enfermedad, el síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico. En Argentina tenemos el terrible privilegio de tener la tasa más alta del mundo. Tenemos 7 veces más que lo que se presenta en los Estados Unidos, 5 veces más que lo que se da en Chile, o sea, de nuestros países vecinos, y 3 veces más de lo que se da en Paraguay. Somos absolutamente récord en esto, y la tasa actual es de 17 casos cada 100.000 chicos menores de 5 años. Bien. O sea, esto básicamente afecta a la población infantil y muy chiquitita. Uh-huh. Y puede llegar a ser muy severo hasta la muerte. Bien. Y bueno, decíamos que tiene que ver con la hamburguesa, porque parece ser que esas Escherichia coli malas se esconden ahí, vienen camufladas en las hamburguesas mal cocidas. Así nos enteramos nosotros. Claro, en realidad uno se entera exactamente. En realidad estas bacterias tienen, estas que son las malas, las Escherichia coli malas, tienen su reservorio en el intestino del ganado, bovino fundamentalmente. ¿Qué pasa? Al ganado bovino no le hacen nada, no tienen esa interacción de ser virulentas o patógenas para el ganado bovino. Entonces pasa absolutamente desapercibida su presencia en toda esa instancia de producción de ganado, de faena y de llegada al consumidor. Muchas veces en los frigoríficos no se pueden mantener condiciones de higiene absolutas, entonces la misma materia fecal del ganado bovino es la que puede contaminar a la carne por fuera cuando se produce la faena. Claro. ¿Qué pasa? Cuando uno va a comer un bife, una costilla, la parrilla, cualquier otro tipo de carne, como la cocción por fuera es muy alta, porque es lo que está directamente en contacto con el fuego, esta bacteria se elimina fácilmente. Mm. En cambio, en la hamburguesa es como que lo externo de la carne se mezcla con lo interno, y nos pueden quedar estas escherichias en el interior de una albóndiga, puede ser también, de un albóndigón de esos que hacemos al horno, de una hamburguesa, que es lo más frecuente porque fueron los brotes más famosos, los de las hamburguesas. Ahí la bacteria no solo que está afuera, sino que está adentro y el fuego no llega directamente. Y si la temperatura no supera los 70 grados centígrados, esa bacteria queda viva. Claro. Y ahí es cuando ingresa a nuestro sistema digestivo y puede provocar la enfermedad. Ahí hicimos un pequeño adelanto. Bueno, también, por supuesto, contemos quién es, bueno, que además de ser la decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, ¿en qué cátedra da clase? Es profesora adjunta de la cátedra de bacteriología, justamente. Damos, todas las bacterias deben dar en la cátedra. Claro. Hoy vamos a tomar una. ¿En qué año de la carrera está esta materia? Esta materia está en el cuarto año de la carrera, ya es de las últimas porque ya es parte de la formación profesional del bioquímico, ya tiene que adquirir un entrenamiento para salir a hacer su trabajo profesional en el medio. Uh-huh. Las bacterias exactamente, bueno, ¿cómo se podría, digo, brevemente por ahí, cómo se podría definir qué es una bacteria? Una bacteria es un microorganismo, muchas veces se confunde bacterias, virus y parece todo lo mismo, ¿no? Y en realidad no es así. Las bacterias tienen vida libre, si bien son unicelulares, tienen vida libre y pueden crecer, por ejemplo, en los alimentos, en el medio ambiente, en muchos otros lugares donde los virus no pueden. Los virus ya dependen de estar dentro de su hospedador, que puede ser el cuerpo humano u otra célula eucariota, para poder sobrevivir. Bien, bueno, hecha ya la presentación formal de la doctora Balaguer, en un ratitito nomás, enseguidita comenzamos la clase propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es Escherichia coli en hamburguesas. Adelante, Claudia. Bueno, lo primero que les quería comentar es que esto que estamos hablando de Escherichia coli, de síndrome urémico hemolítico, en realidad forma parte de una gran cantidad de enfermedades que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, así están clasificadas, que son enfermedades a veces muy nocivas, a veces muy leves, pero que tienen una gran incidencia mundial. Millones de casos se dan anualmente en el mundo sobre este tipo de enfermedades. En los casos más severos tenemos hasta 3 millones de muertes al año en niños menores de 5 años. Esto, por supuesto, difiere de país a país y de región a región, y como siempre, los países en vías de desarrollo somos los más afectados por este tipo de patologías. De estas enfermedades transmitidas por los alimentos, entre el 15 y el 70% son causados por bacterias, dependiendo de la zona, del lugar, pero la mayor importancia es debida a esto de lo que hablábamos antes, de las bacterias, no tanto de los virus. Entre las enfermedades más severas de estas transmitidas por los alimentos está el síndrome urémico hemolítico del que hablábamos antes. En nuestro país hay entre 400 y 500 nuevos casos por año. Decíamos que es la mayor incidencia mundial en esta patología y puede llevar a situaciones muy severas como la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica y en algunos casos a la diálisis renal, al trasplante renal y, decíamos en los peores casos también a la muerte. ¿Qué característica tiene este síndrome urémico hemolítico? Además de la insuficiencia renal aguda, baja en el número de plaquetas, lo que se dice específicamente trombocitopenia, y baja en el número de glóbulos rojos. Hay una anemia hemolítica asociada también a esta patología. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es la vía? Bueno, una vez que esta bacteria ingresa al intestino, los primeros 3 o 4 días solo se observa una diarrea común y corriente. Ya al 1 o 2 días más, en el 70% de los casos, se produce una diarrea con sangre, o sea, mucho más severa. De estos casos, el 10% evoluciona realmente a síndrome urémico hemolítico y el resto no, queda sin secuelas o con algunas secuelas como las que decíamos antes, insuficiencia renal, hipertensión y en algunos casos hasta secuelas neurológicas. O sea que es una patología realmente para tener muy en cuenta por la prevalencia que tiene en nuestro país y por la severidad de la enfermedad. Pensaba cuando hablaba de estas enfermedades transmitidas por los alimentos que sería bueno cuando tengamos esta clase subida a nuestro Facebook y también, por qué no, a la página web de la universidad, hacer un cruce con la clase que hicimos la semana pasada con Nora Garrote sobre antropología alimentaria, donde hablábamos justamente de la incidencia de la alimentación en el ser humano, ¿no? Y cómo el alimento que vendría a ser lo primario para poder vivir, ¿no? En esta época, a partir de la industrialización de alimentos y demás, generan patologías que por ahí hubieran sido impensadas en otro momento de nuestra era como especie. Sí, acá en realidad se combinan dos cosas, como que esta Escherichia coli con estas particularidades es bastante nuevita en el tiempo evolutivo de la humanidad. Los primeros casos se describieron en 1960 en nuestro país, O sea que se da como una cosa nueva. Y por otro lado se da simultáneamente una gran contaminación ambiental a partir de la propia cría y producción de alimentos, en este caso ganado bovino, que es masiva, el estilo del feedlot, el estilo de tener tanta producción en nuestra tierra y por lo tanto tanta contaminación, porque imagínense las heces del ganado bovino, la materia fecal. Se estima que 100 vacunos producen 1,5 toneladas por día de materia fecal. Entonces, todo eso genera una contaminación ambiental, puede llegar al agua, puede llegar a las napas. Muchas veces el agua de riego que se utiliza para las verduras no es agua potable, sino agua de cualquier cauce, y ahí puede llegar a otro tipo de alimentos que no son estrictamente las hamburguesas o la carne de lo que estamos acostumbrados a hablar. La bacteria puede vivir sin calor, digamos, no es... Puede vivir en el medio ambiente, puede multiplicarse, y además esta, que es la mala de la película, es resistente al ácido. O sea que cuando pasa por nuestro estómago, que es muy ácido, en ácido clorhídrico, resiste también y sobrevive. Tenemos como una combinación, es una bacteria nueva que ahora se está estudiando de dónde provino. Aparentemente es pariente de otra que no era patógena, y un virus bacteriano que se llaman bacteriófagos le transmitió esta capacidad de virulencia y de infección tan fuerte. Es, por lo tanto, emergente y está asociada a la producción de alimentos, como vos decías, y a la contaminación ambiental. Claro. Así que es toda una política que nos tendríamos que dar para poder controlar esto. ¿Y se puede detectar dónde fue que se produjo ese cruce entre el virus este bacteriano que le dio este efecto virulento a la Escherichia coli? Hay muchos investigadores que han trabajado en eso. De hecho, han reconocido cuál sería la madre de esta bacteria. Las bacterias en general se clasifican por sus estructuras de superficie, ¿no? Entonces a las estructuras se les da una letra y un número. El antígeno O, por ejemplo, que en este caso era un O55, se transformó por este bacteriófago en una O157, que seguramente es la que han escuchado todos los oyentes, que la malvada es la O157H7. Esto quiere decir que tiene una estructura de superficie que se le da el número 157 y un flagelo, que es lo que le permite moverse, que se le da el número 7. De esta manera, desde esa madre O55 pasó a ser la famosa O157H7. Bien, y esto, bueno, vos hablabas antes de que para los bioquímicos es una bacteria de una belleza inconmensurable. Digo, ¿eso qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que, digamos, uno lo ve a través de un microscopio y ve el movimiento de la bacteria? ¿Cómo es esa experiencia? Y, ¡apa! ¿No? Para mí es como quien mira, no sé, un catálogo de de autos. De autos, no sé, o de... ¡Epa! No. Bien. No, visualmente y al microscopio es igual que cualquier otra bacteria, no tiene ninguna cosa así especial. Lo que pasa es que cuando uno profundiza y analiza la genética de esta bacteria es donde empieza a encontrar las cosas interesantes para los bacteriólogos. Por ejemplo, es una bacteria que no tiene en la célula del intestino humano un receptor específico. O sea, habitualmente, ¿cómo se queda una bacteria en el intestino humano? Porque tiene adesinas, que son proteínas de superficie, que reconocen en la célula humana un receptor específico, que habitualmente es un carbohidrato complejo. Esto se une, le permite interaccionar y quedarse, porque si no el flujo de materia fecal la iría arrastrando permanentemente y no tendría posibilidades de quedarse, de multiplicarse y de generar toda su virulencia. Esta bacteria es tan especial que no tiene su receptor en las células intestinales. Entonces, ¿qué hace? Lo inyecta. Tiene una maquinaria de proteínas que le permite acercarse a la célula del intestino e inyectar su propio receptor. Y ahí es cuando ella logra instalarse, producir una cantidad de toxinas, porque en realidad lo maléfico de todo esto es que produce una toxina muy potente. Es como cuando te viene visita y caen con el colchón. No les podés decir que no tenés cama, claro, vienen y te dicen yo acá me quedo. Exactamente, viene con su propio colchón y se instala. Y se te queda. Y encima genera, bueno, esta toxina. Es terrible. Genera una toxina muy fuerte que produce destrucción celular. Y esto particularmente en la microcirculación, en los vasos chiquititos del riñón, genera una gran destrucción celular, y esto es lo que produce finalmente la falla renal, ¿no? Porque hay como un bloqueo, hay trombos, hay plaquetas, hay células rotas, muertas, dando vuelta por la circulación, y esto impide el normal funcionamiento del órgano. Bien. Digo que aún cuando se detecta la enfermedad, ya está en sangre, en todos los tejidos, en todos los órganos esta bacteria. Exactamente. No está la bacteria, sino que está la toxina dando vuelta, digamos, por todo nuestro cuerpo. Exactamente. Y por eso es que se muere mucha cantidad de gente, el porcentaje es muy alto, ¿no? Claro, y hay otro error muy frecuente, que es el de dar antibióticos en los casos de diarrea. Está demostrado científicamente que el antibiótico estimula la producción de la toxina de esta bacteria. ¿De esa específicamente? De esta específicamente. Entonces, ante un caso de diarrea, nunca automedicarse, mucho menos con un antibiótico, sino... Carboncito. Estar alerta, ir al médico, hacer un análisis, obviamente, de materia fecal que nos permite detectar a la bacteria y a la toxina también. Claro, bueno, partíamos de que es una enfermedad transmitida por alimentos. Que el primer síntoma visible es, bueno, como todo problema intestinal, diarrea. Que con el paso de los días puede incluir sangrado. ¿Qué es lo que se recomienda, digo, médicamente para que uno diga, tengo que ir al médico, no? ¿Cómo? Al médico hay que ir. Si hay una diarrea con sangre, al médico hay que ir sí o sí. Claro, ahí no... Porque ahí lo que hay que controlar es el funcionamiento renal, la hipertensión, hay que hacer todo un tratamiento de sostén del chiquito que le permita seguir funcionando su riñoncito de alguna manera normal dentro de las posibilidades. Claro. Y hay que controlar la anemia también. Claro, porque digamos, uno tiene alguna especie de recetas caseras de, bueno, cuando tiene así las deposiciones líquidas, bueno, arroz con agua de arroz, digamos, algún tipo de paliativos que uno supone que cuando es un proceso normal, al día siguiente se cura. Digo, ahí ya cuando uno ve que se está empezando A complicar automáticamente al médico. Sí, sí, sí, y ahí hay posibilidad de detectado, digamos, o tratado a tiempo, obviamente, de reducir el daño. Totalmente. Es lo que se llama el tratamiento de sostén, que evite que la cosa llegue a causas mayores. Lamentablemente no hay tratamiento específico, no hay vacuna tampoco, o sea que hay que esperar que esto se depure normalmente, que la toxina vaya saliendo del cuerpo normalmente, y bueno, mientras tanto hay que lograr que el resto del organismo funcione de la mejor manera posible. Hay algunos tratamientos que están como en experimentación, que están viendo de qué manera, por ejemplo, se puede trabajar con algunos carbohidratos sintéticos que puedan absorber la toxina en sangre. ¿Qué es un carbohidrato sintético? Es como una molécula, como si fuera de azúcares, muy grande, muy estructurada, que sea en algunos casos parecida al receptor de la propia toxina, de esa manera pueda captarla y inhibir su acción dentro del torrente sanguíneo y específicamente dentro del riñón. Todo esto que se está haciendo es a nivel experimental, pero todavía no hay ningún tratamiento específico para estos casos, así que el problema tiene su seriedad. Y decías en los niñitos... ¿En los adultos qué pasa? O sea, ¿no es el mismo tratamiento? ¿No perjudica el cuerpo de la misma manera? No de la misma manera. O sea, se especula que como que el riñón del niño está con mayor capacidad de captar esta toxina, por decirlo de una manera sencilla, que el riñón del adulto, que ya está preparado con otro tipo de anticuerpos, además con otro tipo de defensas. Las poblaciones vulnerables son los niños y los ancianos. Entonces, ¿a dónde hay que tener muchísimo cuidado? En los jardines de infantes y en los geriátricos. el manejo de los alimentos, la higiene, las piletas de natación, el consumo de agua, por supuesto, que tiene que ser siempre potable o con algún tratamiento. Todas estas medidas de prevención siempre tienen que estar muy, muy controladas en estos dos espacios, porque es donde más habitualmente puede darse, ¿no? Estamos, recordemos, con la doctora en bioquímica Claudia Balaguer, ella es la decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y además es docente de... de bacteriología, la cátedra de bacteriología. Bien, te quería preguntar porque decías que en Argentina tiene prácticamente el pico máximo de esta patología. En el mundo. ¿Eso a qué se debe? Bueno, hay muchas especulaciones al respecto. No hay nada demostrado. Uh-huh. Las especulaciones son que, por un lado, somos los mayores... La gente que comemos mayor cantidad de carne vacuna en el planeta. Tenemos un promedio de kilos por año, por habitante, que supera a cualquier otro país. Y por otro lado, somos grandes productores de carne bovina. Entonces, todo esto que yo les decía de la contaminación del ambiente, las huertas, que muchas veces están en campos cercanos a los de la cría de ganado bovino, todo esto aparentemente está influyendo en que tengamos esta tasa que es la más alta del mundo. Claro, y entonces estos estudios experimentales que vos decís se están haciendo en Argentina. Sí. Ajá. Son, digamos, a la vez que es el país que más de esta enfermedad tiene, ¿es el que más lo investiga también? No sé si el que más, pero sí hay varios grupos de investigación en Buenos Aires, bueno, nuestro propio grupo de investigación aquí en Rosario y otros grupos que están trabajando en analizar qué podemos hacer con esta bacteria. Nosotros particularmente tenemos una línea de trabajo que está analizando el efecto de conservantes alimentarios sobre esta bacteria y sobre la toxina. Ajá. Para evaluar si de alguna manera los conservantes que pueden estar, los conservantes permitidos y lógicos que se adicionan a los alimentos, pueden estar mejorando o no. Sí. La diseminación de esta bacteria y más que nada la diseminación de la toxina. Me acordaba también cuando hablábamos con los ingenieros Benini y Barbieri acerca del compost, digamos, de cómo se produce el compost, que hablábamos de que para que la bacteria actúe y finalmente genere el compost tiene que tener una buena hotelería. Buena hotelería, claro, digamos, tiene que estar en un lugar confortable y habitable. A lo mejor estos conservantes, lo que están estudiando es si esos conservantes le dan, digamos, un marco de habitabilidad a esta bacteria para que se desarrolle y se potencie, ¿es eso? Claro, por suerte nos están dando lo contrario, o sea, le están haciendo la vida un poquito imposible, con lo cual es bastante bueno porque estamos tratando de buscar compuestos que la inhiban o que inhiban la producción de la toxina. Así que en eso particularmente trabaja nuestro grupo de investigación. Bien, y uno por ahí podría llegar a pensar que si hace todo de manera casera o de manera artesanal, está cuidando su salud mejor que si compra todo elaborado, ¿no? Pero por ahí es en lo casero, en lo artesanal, donde más cuidado uno tiene que tener, porque en la industria me decís que los conservantes por ahí como que frenan la potencia de esta bacteria. Sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las prácticas de elaboración de la comida. Hay un ejemplo típico, que es usar la misma tabla de cortar para un alimento crudo y luego poner un alimento cocido para cortar en el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Por más que el alimento cocido ya esté bien, porque ya ha sufrido como una esterilización en la cocción, cuando uno hace lo que se llama contaminación cruzada, cruza alimentos crudos, que tienen toda la carga microbiana que traen habitualmente los alimentos crudos, con los alimentos cocidos, ahí se da ese cruce de bacterias y terminamos contaminando todo. Lo mismo que cuando no lavamos bien las verduras o las ensaladas, las bandejitas que hoy las amas de casa adoramos. Sí. Bueno, muchas veces no tenemos la costumbre de lavar adecuadamente ese producto que viene procesado. Me acuerdo el último congreso que tuvimos, un congreso internacional que se hizo en Buenos Aires el año pasado, a una de estas Escherichia coli le habían puesto la coli Popeye, porque había hecho un brote enorme en Estados Unidos a partir de las bandejitas con espinaca cruda. Ajá. Que por ahí se usan para ensaladas, hay muchas de estas verduras que se usan crudas. Entonces la espinaca cruda en las bandejitas, por X motivo, estuvieron rastreando exactamente de dónde venía la bacteria, había sido utilizada sin lavar y había generado un brote enorme de esta bacteria. Pero aunque esté sin lavar, si la pone a dorar o en una tarta o lo que sea, supongo que mata la bacteria, ¿o no? Sí, el tema es las verduras crudas. Exactamente, las verduras crudas, la leche sin pasteurizar. A veces se hacen también esos quesos artesanales que son muy lindos, que también nos gustan mucho, pero con leche sin pasteurizar en algunos lugares, eso también es un riesgo, porque obviamente la leche también puede estar contaminada con materia fecal. Así que bueno, son mínimas precauciones, pero que hay que estar muy atento. Bien, yo propongo, bueno, ir a un recreo y después le quería preguntar, bueno, a nuestra profesora invitada del día de hoy, la profesora Balaguer, ¿cómo es ese cruce? Porque una en realidad, yo les confieso a ella que no me escuche, yo cuando corto, obviamente que hago en la misma tablita, cuanto muchas veces la doy vuelta, no, pero es lo máximo, pero es que ella no se entere. Me gustaría saber cómo se hace para ver, porque yo no veo nada. ¿Parece otra tablita? Yo no veo nada raro, pero bueno, se lo vamos a preguntar después del recreo. Hasta las 21, Cátedra Abierta. Universidad de Bologna. Universidad de París, Sorbona. Universidad de Salamanca. Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad de Santiago de Universidad Complutense de Madrid. University of Oxford. University of Cambridge. Divulgazione Scientifica. Harvard University Factbook. Institutional Research. Colegio de... Universidades del mundo en Cátedra Abierta. Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard fue creada hace más de 300 años. El nombre viene del primer benefactor de la universidad, el joven ministro John Harvard de Charlestown. Hay una estatua suya delante del University Hall y se dice que si se le toca el pie izquierdo trae suerte. La gente hace cola para hacerlo. A su muerte dejó la mitad de su patrimonio a la institución establecida en 1636 por el voto del Gran y General Tribunal de Justicia de la Bahía de Massachusetts. Gran y General Tribunal de Justicia de la Bahía de Massachusetts. Members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, parents, and especially the graduates. I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. Dice Harvard de sí misma que tiene 2.100 profesores, 10.000 puestos académicos en los hospitales de enseñanza afiliados y más de 300.000 estudiantes. La Universidad de Harvard se compone de 11 unidades académicas principales, 10 facultades y el Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados. Cuenta con 43 premios Nobel, explota 4.979 hectáreas y su biblioteca tiene más de 16.200.000 volúmenes. Su matrícula de pregrado es de $33.696 y de 48.868 con habitación incluida, pensión y servicio de cuotas de los estudiantes. Otorga una ayuda financiera de $41.000 al año. La escuela de Harvard tiene un sello y un color que la distingue, es el carmesí. Su lema es Veritas, del latín verdad, y su dotación anual es de $37 mil millones. All right, this is the famous Harvard Yard. The grassy area is Harvard Yard, and along the periphery of this grassy area, or along the periphery of this Harvard Yard, are these red buildings. These are freshman dorms. The first-year students of Harvard College stay here. These are all dormitories, or dorms as they're called. I'm just giving you a general view. And this humble building houses the university president's office. Harvard's president's office is located in this building. This is called Massachusetts Hall. El campus universitario de Harvard incluye museos, habitaciones, bibliotecas y el estadio, convirtiéndose en uno de los grandes puntos turísticos de Boston y en una de las universidades más famosas del mundo. Nakuru, Kenya. Omaha, Nebraska. Detroit, Michigan. I'm from Addis Ababa, Ethiopia. Somerville, Massachusetts. Manhattan. Poplar, Montana. Havana, Cuba. Cambridge, Massachusetts. Maryville, Tennessee. Montreal, Canada. Fairfield, Connecticut. Students from all 50 of the United States and over 100 countries. Yeongju, South Korea. Baghdad, Iraq. Pretoria, South Africa. Newberry, Ohio. Roseau, Dominica. All living, learning, and growing together in the one place they all call home. Harvard. Harvard. Harvard. Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Héctor Floriani, el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. El urbanismo es una disciplina que se ocupa de la ciudad. Pienso que es muy útil tener en cuenta la etimología de la palabra, el origen de la palabra, ¿no? Urbanismo toma el nombre del vocablo latino urbis, que quiere decir ciudad. Sin embargo, es interesante, y esto es algo que hay que remarcar cuando uno aborda la etimología del urbanismo, que los latinos, los romanos, en la antigüedad tenían dos vocablos que hoy traduciríamos como ciudad. Uno es urbis y el otro es civitas. Denotaban realidades distintas. Urbis, en latín, es la ciudad física, la ciudad material, la ciudad construida. Y civitas es la ciudad como comunidad. Le digo, le suelo decir a mis alumnos, nosotros usamos ciudad como único concepto y alternativamente nos referimos a una u otra dimensión de la ciudad. Por ejemplo, me imagino un titular de un medio de prensa. Dice, por ejemplo, el visitante que llegaba a Rosario vio a la ciudad desde el avión cuando se aproximaba al aeropuerto. Se le preguntó, ¿cuál de las dos ciudades es la que veía el visitante? Obviamente la ciudad material, la urbis. En cambio, otro título podría decir un sábado. El día de mañana la ciudad va a las urnas, una jornada previa a la elección, ¿no? Ahí no es la ciudad material la que va a las urnas, sino la ciudad como comunidad, la ciudad. Esa es la Civitas. Esa es la Civitas. En Cátedra Abierta, clase pública. Estamos en clase pública, estamos acompañados hoy con la presencia de la doctora en bioquímica Claudia Balaguer y estamos hablando de... Escherichia coli en hamburguesas. Sí, en hamburguesas en general, en realidad, ¿no? Quedaba pendiente eso. Yo, lo debo confesar, yo a veces uso la misma tablita, eso está mal, ¿no? Eso porque yo no veo nada raro. Digo, bueno, le pega bien la limpiadita. Eso, ¿qué? ¿Qué es lo que se produce? ¿Dónde está el contacto? Porque uno no ve nada y generalmente uno está acostumbrado a que lo que no ve... No existe, no pasa nada. ¿No? No, en realidad hay que tener mucho cuidado porque esto no se ve. Este tipo de contaminación obviamente no se ve a simple vista, así que en lo posible hay que utilizar o dos tablitas, tener muy claro cuál es para lo crudo y cuál es para la comida cocida. O bien hacer una, si uno no tiene, hacer una muy buena higiene entre alimento y alimento. Con claro. Detergente, con una gotita de lavandina, limpiar bien la tabla. Sobre todo si es de madera. A veces las tablitas plásticas como que no queda tanto en las grietas. ¿Vieron que en las tablas de madera se van generando grietas con el tiempo? Sí, sí, hay vida, bueno, ahí adentro prácticamente. Ahí adentro de esas grietas hay vida. Claro, que no, digamos, estoy pensando que, bueno, más allá de lo apasionante que puede ser la observación de una bacteria y cómo hace su vida, ¿no? Cómo se la rebusca para sobrevivir y multiplicarse, que supongo que es lo que hace uno también, ¿no? Tiene el mismo instinto de supervivencia. Digo, más allá de eso, después, cuando uno tiene que volcar el producto de su conocimiento a la vida cotidiana, es complicado, porque implica modificar hábitos de vida muy arraigados. Totalmente. Mira, esto va muy ligado a lo que se llama educación para la salud. Yo he visto en otros países programas de televisión o pequeños micros publicitarios donde te explican esto, por ejemplo. Señora, no vuelva a usar la misma tabla entre alimento crudo y cocido. Porque es algo que deberíamos hacer, tener algún ciclo de educación para la salud, pero con cosas concretas, cotidianas, porque ahí es donde funciona la verdadera prevención. Cuando nosotros tenemos a la población educada y conociendo qué está pasando. Después, bueno, hay campañas esporádicas, hay cuestiones más complejas como programas enteros que hablan de salud y demás. Pero yo considero que lo más efectivo es esto, que llega a toda la población, cortos y mostrando específicamente a dónde están los puntos críticos, ¿no? En la industria alimentaria se llaman puntos críticos de control. Bueno, estos puntos críticos de control debería saberlo el ama de casa, todo el que haga un procesamiento de alimentos, y tenerlo grabado a partir de estos ciclos educativos. Claudia, yo me quedé pensando, ¿habría una manera de prevenir el contagio? Porque pensaba, debe haber algún sistema de detección de los animales, para que no llegue al ser humano. ¿Es caro? ¿Son procesos caros? No, la manera no hay de... ¿Hay leyes que obliguen a los granjeros o a los... A los frigoríficos, sí, en realidad, o a los filoteros? Claro, a ellos. Hay manera de detectarlo, esta bacteria se detecta con las técnicas adecuadas, bacteriológicas, en la misma materia fecal, incluso se han detectado en los bebederos de los animales, porque la contaminación circula. En la misma agua de bebederos, en un montón de lugares dentro de los feedlots, de los frigoríficos y demás. Lo difícil es hacer un tratamiento masivo para erradicarla. Es muy difícil porque necesitarías o grandes cantidades de antibiótico o procesos de cloración o de esterilización, que en esa masividad es muy difícil de controlar. Por eso lo que hay que hacer es cortar la cadena de transmisión. O sea, que del animal o del alimento no pueda llegar al ser humano, porque lo otro es muy difícil y es muy costoso. Entonces, todas esas precauciones hay que tener. En los frigoríficos por ahí sería más fácil, y de hecho hay buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura y demás que se están aplicando. Hay también controles bromatológicos, hay un montón de acciones, pero no se la va a poder erradicar, eso hay que tenerlo claro. ¿Y al animal no le afecta esta bacteria? No le afecta, absoluto. O sea que el granjero tampoco jamás se da cuenta si este animal la tiene o no la tiene, excepto que haga el análisis específico. Y otra cosa que, bueno, hablamos de Escherichia coli, que lo que produce es el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Yo he escuchado por ahí casos de personas que, se contraen este síndrome urémico hemolítico por vivir prácticamente una burbuja. Es decir, por estar protegidos de todo tipo de agresión, de suciedad, y entonces viven prácticamente sin contacto con bacterias, sin generar anticuerpos. Entonces, a la primera infección, al primer contacto con una hamburguesa, es prácticamente letal el efecto que eso genera. Digo, pensando también en cómo uno tiene que articular en esto de la educación para la salud, en que, más allá de que la asepsia, de que la higiene, de que la limpieza es necesaria, que digamos, la obsesión por lavarse las manos cada dos minutos, ¿verdad?, genera también que uno pierde anticuerpos. Sí, por supuesto. Esto es, nosotros le llamamos la interacción del parásito o del patógeno con el huésped. O sea, no solo está lo malvada que puede ser la bacteria, por decirlo de alguna manera, sino también lo susceptible que puede ser el paciente, la persona y demás. Esto depende de muchísimos factores, pero uno de esos factores importantísimos es la inmunidad. Si esa persona no adquirió la inmunidad necesaria, por supuesto que es mucho más susceptible. Un paciente post-trasplantado, por ejemplo, que son los que están en las burbujas y demás porque los cuidan de todo, es terriblemente susceptible a cualquier microorganismo. Entonces, bueno, esto es muy dependiente de la persona, muy dependiente de la edad. En los pacientes ancianos también vemos esto, que bajan las defensas con deterioro normal de la edad y también por eso son bastante más susceptibles. Bueno, en el caso de los trasplantados, porque la medicación son inmunosupresores. Exacto. Que directamente, pero digo, es, ¿se puede pensar en eso de una campaña, me imagino, digamos, el concepto general, sea un poquito mugriento, no del todo, digo, para que pueda generar anticuerpos y que sí, después no sea, digo, porque debe ser difícil también eso, ¿no? Porque cuando uno hace hincapié en la asepsia, a veces estamos por ahí impidiendo el normal desarrollo de los anticuerpos de uno. Sí, sí, eso también es verdad. Y es lo que muchas veces pasa cuando uno viaja de vacaciones a otro lugar, que uno no está acostumbrado a esos microorganismos de ese otro lugar y no tiene inmunidad para esos microorganismos. Entonces hay una enfermedad que está en los libros, que se llama la diarrea del viajero, porque es así, uno tiene sus defensas contra los microorganismos con los que convive habitualmente. Sí, uno siempre dice, comí algo que no estaba acostumbrado, que me cayó mal. Y en realidad es esto que vos decís. Exactamente, y es una patología también muy frecuente y que, bueno, más de uno ha sufrido sus vacaciones y se les han arruinado sus vacaciones por esta circunstancia. Bien, y la investigación que ustedes desarrollamos, la práctica profesional de ustedes, ¿cómo es? ¿Cómo se podría describir? ¿Cuál sería el proceso de, bueno, detectamos la bacteria, hacemos las pruebas, vemos cómo reacciona, vemos qué se puede hacer para que sea menos virulenta? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Sí, el trabajo en realidad, este que yo te comentaba con los conservantes, es un trabajo de investigación. Nuestro trabajo cotidiano en la cátedra es dentro del Hospital Centenario y dentro del Hospital Granadero Baigorria, del Eva Perón. Nosotros tenemos la cátedra de bacteriología manejando el servicio bioquímico de bacteriología de ambos hospitales. Entonces ahí hacemos atención a pacientes, hacemos los análisis de materia fecal que se llaman coprocultivos y detectamos todo tipo de patógenos. Uno de ellos es esta bacteria, la Colio-157H7. Hay varias maneras de detectarla, hay pruebas bioquímicas específicas, hay antisueros para detectar estas proteínas de superficie que yo les decía que son específicas de este microorganismo. Hay mucho de este trabajo y también trabajamos en colaboración con el Instituto del Alimento de la Municipalidad de Rosario. Entonces muchas veces cuando ellos tienen sospechas, han recuperado Escherichia coli de algún decomiso, de algún establecimiento elaborador de alimentos o de cualquier otro lugar, también colaboramos con ellos intentando detectar estas fuentes, porque obviamente esto también lleva a una acción punitiva sobre ya sea el supermercado, el restaurante o cualquier otro lugar donde se detecte esta bacteria. Ajá. Hemos tenido, yo no me acuerdo exactamente en qué año, pero no hace mucho, un brote en un jardín de infantes de Rosario, porque la piletita de natación de los chicos no le habían puesto cloro, porque muchas veces, bueno, son chicos chiquitos, el cloro es irritativo, es verdad que están todas esas precauciones, pero bueno, había un chiquito que portaba esta bacteria y la diseminó a varios compañeritos del jardín en la pileta de natación. Claro, hay bactericidas también para piletas. Exactamente. Nunca hay que dejar el agua sola, sin ninguna precaución, sobre todo cuando entran varias personas y lo utilizan varios chicos. No, y el agua de la canilla me quedó ahí dando vueltas, lo que decías de los animales que toman el agua contaminada. Si el agua es potable no hay ningún problema, o sea, el agua de Rosario, por ejemplo, cero problema. Pero en los lugares donde no hay agua potable, lugares no muy lejanos de aquí de Rosario, claro, donde hay agua de pozo, agua de napa, siempre es conveniente hacer un estudio a ver si el agua es apta para el consumo. Bien, y bueno, yo por ahí en realidad me quedé pensando sobre todo en lo que decías en un momento de que no hay vacuna contra esta bacteria. Digo, ¿qué tipo de daño tiene que generar una bacteria para que se estudie, se investigue y se intente fabricar o hacer una vacuna y que eso luego sea obligatorio para pensar, bueno, esto lo erradicamos de como enfermedad? Sí, a veces depende de una decisión, como vos decís, de decir, bueno, esta patología es importante, yo tengo que vacunar a la población. Y a veces no hay desarrollo en investigación, o hay mucho desarrollo que no ha llegado a una vacuna efectiva. Ajá. Se han ensayado, por ejemplo, lo más común, que son bacterias atenuadas, como es en otros casos de vacunas, o algunos compuestos de la bacteria que pueden utilizarse como inmunógenos y demás. Bueno, muchas veces se llegan a esos desarrollos en los laboratorios, luego se ensayan en la población y no son efectivos, por muy distintos motivos. Entonces, muchas veces no depende solo de la buena voluntad de hacerla o de ver la necesidad de hacerla, sino de poder lograr una vacuna efectiva. Que hay mucha inversión en esto, hay mucha investigación, hay mucho desarrollo en el mundo sobre este tipo de temas, pero no siempre se logra una vacuna eficiente para el tratamiento de la población. Uh-huh. Y antibióticos, decías que no, de ninguna manera, porque tampoco hay, o porque generalmente el antibiótico en todos los casos activa la bacteria. No todos, pero la mayoría de los casos activa el proceso. Entonces no es adecuado para nada dar antibióticos porque activa la producción de la toxina. La toxina se llama Shiga porque es el nombre que se le dio, porque es una toxina muy parecida a la de Shigella, que Shigella es otra bacteria patógena que también produce diarrea y tiene una toxina muy parecida a esta otra. Así que la toxina es famosa por su nombre, toxina Shiga. Bien, claro, que te deja como la computadora con 50 gigas. Tengo 50 gigas, pero no en la computadora, dentro mío los tengo. Bien, bueno, estamos ya prácticamente llegando al final. Bibliografía quiero, porque quiero seguir estudiando. Exactamente, profe. Sí, sobre todo, bueno, lo que planteaba antes de lo preventivo, ¿no? Nosotros generalmente cuando llegamos al final de la clase, le solemos preguntar a los profesores por algún tipo de bibliografía que nos ayude a seguir enganchados con el tema. ¿Hay algo que uno pueda consultar o algún tipo de campaña que hayas visto, que recuerdes, que sea efectiva, que por ahí en la computadora o uno a través de internet la pueda rastrear? Yo ya noté las gotitas de cloro mientras lavo las verduras. Bien. Esa es fundamental. Gotitas. Yo recuerdo, si ustedes se van a acordar, la campaña del cólera. Ah, me acuerdo que tenía la pulsiana y decía, al cólera, entre todos podemos derrotarlo, de esa me acuerdo. Esa tiene muy parecidas medidas de prevención a esta, porque también se transmite por alimentos crudos, por contaminación cruzada, nada más que los alimentos son otros. Claro. En ese caso era pescado crudo, bueno, tiene otro hábitat, el vibrio cólera. Pero la prevención es básicamente todas las medidas de higiene en la faena del ganado, en el lavado cuidadoso de frutas y verduras, en la buena cocción de la carne. Nunca debe quedar rozada la hamburguesa o la albóndiga o lo que sea de carne picada adentro. Consumir agua potable, lácteos pasteurizados, clorar las piletas de natación, tratar el agua con desinfectantes químicos o hervirla si no tenemos agua potable, ¿no? Esto es específicamente para los lugares que no tienen agua potable. Mantener una limpieza muy escrupulosa para la preparación y la manipulación de los alimentos. Los alimentos, refrigerarlos a temperatura adecuada. Recordemos también que es muy frecuente que las heladeras no tengan la temperatura de refrigeración que tienen que tener, sobre todo las heladeras más viejas, que además las heladeras más viejas son las que tienen la gente mayor. Sí. Entonces, la gente más susceptible está teniendo heladeras menos útiles para conservar sus alimentos. Esto para las abuelitas y las cosas que tenemos que regalarle heladeras a las madres. Exactamente. Sí. Bueno, por supuesto, fomentar la lactancia natural, hervir la leche en el caso de que no sea leche pasteurizada. Asegurar la higiene en los jardines de infantes. El lavado frecuente y meticuloso de manos con agua y jabón. Bueno, son medidas muy, muy, muy simples que a mí siempre me recuerda esa campaña de cólera porque fue muy efectiva. Sí, sí, sí. Yo, digamos, sí. Es más... Se la acuerda de memoria. Año 87, 88, recuerdo, y todavía tengo la imagen del señor haciendo, digamos, arengando a que al cólera entre todos podíamos derrotarlo. Y, por supuesto, la educación, ¿no? Programas educativas, hay que educar también al personal que elabora alimentos en las plantas elaboradoras, también hay que educar en los restaurantes, en los jardines de infantes, en los geriátricos, o sea, realmente hay que tener preparada la gente que trabaja y manipula alimentos. En colectividades que vienen en poco tiempo. Claro, claro, claramente. Bien, bueno, yo públicamente voy a plantear un desafío conjunto aquí a Claudia Balaguer. Esto que planteaba de pequeñas campañas educativas para a modo de spot, bueno, vamos a trabajarlo en conjunto con Radio Universidad, ya que está, que me parece que sería un ámbito propicio al menos para producirlo. Tal cual. En todo caso, después, bueno, cada uno lo puede emitir por el medio que se le ocurra, pero lo podríamos trabajar en conjunto, así que ya nos autocomprometemos a trabajar este tipo con la cátedra entera, con todos los bacteriólogos que estén ahí. Sí, sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudia, por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, nosotros ya nos estamos yendo. Lo que viene enseguidita es Ayer Nomás. Mañana tenemos... Adriana Tripelli. Nos quedó una clase del seminario de ambiente. Lo que sí le anticipo que mañana... Antes de comenzar la clase, o sea, cuando termina Fabio Rodríguez y estamos comenzando nosotros, Radio Universidad va a tener una participación muy importante en la inauguración oficial, que en realidad ya se inauguró, pero bueno, en la presentación oficial de la actividad de esta, el cruce, ¿no? Debemos decir, es la musicalización de ese evento. Sí. La vamos a hacer nosotros desde acá, desde la radio. Usted dirá, ¿cómo? Porque todos los autos que haya por ahí, por la zona, van a estar conminados a sintonizar Radio Universidad y nosotros desde aquí vamos a emitir la música que va a servir como compañía. Exactamente, como compañía para la presentación. Así que nosotros nos vamos a tomar unos 15 minutitos iniciales. Entonces de la clase. Entonces no va a haber recreo. No vamos a tener recreo, exactamente. Bueno. El recreo lo vamos a entrar más tarde mañana y damos de corrido la clase hasta las 9 de la noche. Perfecto. Muy bien, nos estamos yendo. Nuevamente gracias a Claudia y nos reencontramos mañana. Así es, chau. Corresponde a la universidad, proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria. Inciso O del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Estás escuchando Radio Universidad. 103.3. A ver cómo me sale el top. Las 9 de la noche. Ayer nomás pensaba yo que algún día... Señor, hora. Le dice la hora. Las 9. Ayer nomás, como cada miércoles, a partir de las 9 de la noche. Hermano, este domingo a las 21 en el Parque de España, no te pierdas la obra de teatro Mujeres Terribles con Marta Bianchi y Noemí Frenkel. Tú puedes vivir mejor tu vida, hermano. Ven al Parque de España y salva tu alma. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Buenas noches, señores. Centésimo cuadragésimo séptima edición de Ayer No Más, la creación de Puli García y faltaría decir a García el Pitigiosa. Sí, hoy ausente. Toma tres. Sucede, Giosa, que esa computadora con la que usted está luchando, digamos, tenga en cuenta que tiene todos los archivos del día, de la mañana, el sereno, de la marca de la almohada, de apuntes y resumen, el aire es gratis, más tarde que nunca. Punto de encuentro. Así que hasta ahora le tarda un poquito en reaccionar hasta que usted pueda abrir el archivo donde tiene su M3U con todas las listas, adjuntos, temas y demás. Temas. Aparte, no sé por qué disposición de la universidad no nos dejan navegar con Mozilla. ¿No? No, está el Explorer a full. Tenemos un contrato con la gente de Microsoft y bueno, no podemos usar otro navegador que no sea el Internet Explorer. Bien. Así me gusta. Bueno, como notarán, no está García Rodríguez. No está García, al cual le mandamos un saludo. Sí, que está escuchando online, ahí tratando de agarrar un wifi gratis en la zona de Pompeya. Así que bueno, trataremos, le mandamos un saludo, García. En realidad sí está en el Cover Club en este momento, que donde toca su hijo, Magu. Excelente guitarrista. Casualmente recién hablaba con Juani, se conoce a Juani, sí. Amigo de la casa. De hecho, tiene un micro más tarde, me hablaba, se zarpó en elogios para Magu. Sí, está en semifinales ya, como solista en esta oportunidad. O sea, él ¿define solo de local o de visitante? Y yo creo que con el padre define de local. Así que a la final va a llegar seguro, después que salga o no seleccionado para ir a Liverpool es otra cosa. ¿Quiere arrancar, Rodríguez? Ahí tiene la lista, ya está. De acá no veo nada. Ya no veo con la pantalla de frente, así. Aparte el material que seleccionó. Usted ha disfrutado durante su adolescencia. Dígame. Y niñez. ¿Eh? Adolescencia. Sí. Nada, era un niño. Que en esta época, año 79, era un jovenzuelo. Sí, está debatido ahí, pero bueno. Queen, así que tengo el grupo que a usted le gustaba mucho durante la década del 70. Vamos a arrancar con eso el programa de hoy. Está Ana Gandola, ¿la nombramos? Nuestra amiga, la barcelonesa Ana Gandola, en la puesta en el aire. Está Martín Pereira colaborando en la edición. Editando, sí, como siempre, como todos los miércoles. Está Pitigiosa, conductor histórico del ciclo Ayer No Más, nacido ya por el año 1995 en lo que era salida del verano. Y Fabio Rodríguez, primer conductor de Ayer No Más, conductor histórico de... del programa, después por motivos que... Por motivos se retiró de Ayer No Más y comenzó su carrera exitosa, en realidad, después de dejar este programa. Ayer No Más. Año 1979, venga, 50 centavos iba menos por arrancar. No, el error fue mío, yo le mandé el vamos. Queen, año 1979, del álbum Jazz, esto... Fat Bottom Girl. Sí, fue en Inglaterra un simple con dos caras A. Esto que vamos a pasar ahora y el tema que fue Carrera de Bicicletas. Aquí se editó Carrera de Bicicletas como lado A y esto que vamos a escuchar ahora, Chicas Gorditas, como lado B. Pero como en todo el mundo fue doble cara A, arrancamos con Chicas Gorditas. Número 1, el 11 de enero de 1979, el chart inglés. Gandola, ahora sí. take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Hey! I was just a skinny lad. Never knew no good from bad. But I knew life before. Ayer no más. Bien, le decía, este, para mí es el último gran disco de Queen, este que estamos escuchando. Después, es más, cuando viene la Argentina, ya en marzo del año 1981, marzo de 1981, no vienen precedidos por el éxito, digamos, sino venía bastante el último disco que habían grabado con David Bowie, claro, y Hot Space. Editaban The Flash, venían The a presentar Flash, que era la banda Space, de sonido de la película. No, me parecía bastante flojo, además. Pero, y tampoco me convenció demasiado después todas las canciones solís. No, en absoluto. ¿Tampoco le gustó? ¿Qué va a hacer? Sí, ahí en el rockero pienso como tanguero. Este, no, que usted lo venía siguiendo de antes ya. Sí, pero igual, bueno, uno cierta, a veces le sigue cautivando un enamoramiento con los artistas preferidos, con los discos que vienen posteriores. Me he pasado con Charlie, que son discos que estás en el medio de su carrera que no me han gustado, y sin embargo me sigue provocando cierta simpatía. Bueno, pero bueno, en el caso de Queen, este ya me pareció un disco importante, sí, fundamental, bueno. Don't Jazz, Stop Me Now, Jazz, me pareció un disco bárbaro. Exacto. Bueno, pero después también volvieron a las fuentes, después de un par de discos a bastante la olvidables. La Plaza Buratovich. Claro, querían corroborar si era la mitad de la ciudad, efectivamente. Sí. Pero como todos los grupos que comenzaron allá por la década del 70, a mediados de los 80 ya, digamos, el tren se les había pasado en cuanto a éxito. Entonces, sí, le pasó a los de los 90 también, digamos. Exacto, si se le pasa el tren y tienen que volver a la fuente a hacer lo que realmente hacen bien. Cuando ya el músico quiere adaptarse a los sonidos modernos por ahí, comete ciertos errores. Tienen que hacer lo que mejor les sale. Bueno, quiere escuchar la cara, doble cara A en Inglaterra, Estados Unidos, y aquí cara A del simple EMI 0068, carrera de bicicletas. Sí, cómo no, fundamental. Bueno, adelante, Ana. Bicycle, I want to ride my white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Sí, recuerdo es como, digamos, en la década del 70 había muchos grupos, digamos, focos de opinión que respondían al rock sinfónico, ¿no? Sí. Que gustaba, y es esa primera parte de